FM. Siempre. Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. Do you let go? La FM. Siempre. Siempre. Iniciando nuestra última hora de estos festivos dobles, canciones que fueron programadas por Diana Montoya. Ella vive en Laureles y disfruta como nunca de esta tarde llena de muy buenos recuerdos. The Flipper con los Vice y Person Sugar and Me. Viene Queen y viene Héroes del Silencio. Ay, ay, ay, ¿cómo llega esto? Increíble. Vienen los Héroes del Silencio con la canción Héroe de Leyenda y Maldito Duende. Innuendo y Princess of the Universe. Dos estupendas canciones con el grupo Queen en la FM, la número uno de los clásicos siempre. talk about you. People say you've had Georgia. I'm a man that will go far. Try the moon and reach for the stars. With my sword and head held high. Got a master test. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Splendor, don't take offense at my innuendo.

hay un eterno castigo. El héroe de leyenda, pertenece a su dueño de un destino. En instantes viene Ani Cárdenas. Ella vendrá para presentarnos algo muy especial. Viene para presentarnos De Regreso FM. Soy el Clásico Herrera. Gracias por estar en este estupendo festivo, lleno de mucha familia, lleno de unión, lleno de recuerdos, llenos de historia, llenos de buenas bandas y qué musicota, ¿no? Vamos cerrando con Vilma Palma, The Oakley y Bon Jovi. Vilma Palma con Verano Traidor, Auto Rojo y por supuesto viene The Oakley con All the Love in the World y Your Love. Pero antes amigos, viene Bon Jovi. Dos estupendas canciones perfectas para este lunes festivo. Blades of Glory de la película Young Guns parte 2 y viene también Wanted, Dead or Alive, un estupendo clásico del álbum Slippery When Wet en la FM, la número uno de los clásicos. Yo vuelvo con ustedes a las 8, nos escuchamos en otra edición de Baladas Americanas, amigos. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, then tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the aim of Mr. Catch Me If You Can?

los festivos hablamos tu mejor idioma. Tus clásicos, festivo de clásicos en la FM. Siempre. Siempre. Mis clásicos en casa. 106.9. porque dos canciones siempre serán mejor que una. Serán mejor que una. Festivos dobles en la FM. Siempre. Siempre.